sabía hacer nada. Y el grupo la tocaba, que al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ofreció sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba, y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. De mi patria y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación divina. Desviación, desviación, desviación. Bueno, muy bienvenidos, bienvenidas, una nueva edición del programa La Mansión de Berlín. Estamos aquí en directo, totalmente, hoy. Totalmente. Sí, totalmente, Estela. El especial del año, Estela. El ¿sí? especial de este año pasado, pues es el tercero, ¿no? Sí, el tercero ya. El tercero, exactamente. El tercero ya. El tercero, exactamente. Y bueno, pues el teléfono es habitual, 917-97-48-38, y el email el habitual, Estela, la mansión sí, es lamansión69@gmail.com. Efectivamente. Bueno, pues aquí estamos totalmente en directo. ¿Y dónde nos van a poder escuchar en diferido? Espérate. Pues en... ¿En Heavy Metal Nation Radio? Sí. ¿En Heavy Snow Dead? Sí, que son páginas Facebook. De Facebook. En las perfiles de Onda Berlín y Radio Onda Berlín La Mansión. Sí, la página de Facebook de Onda Berlín y el y perfil. Perfil. Y en el perfil también. Y luego también pues en www.archive.org y en ivos.com. Y luego también nos subimos también, nos suben el programa también en omcradio.org, también en diferido y esas cosas. Bueno, después de la sintonía habitual, lo vamos ahora con música de este especial. Vamos a poner música de uno de los grupos que vino al programa. Vinieron precisamente el festival este de Rock Capacidad, ¿no, Estela? Sí, el Rock Capacidad, sí. Efectivamente. De Chus Tankian y de el señor el Botas. Ah, del Botas. Exactamente, está. Uh-huh. Bueno, pues vamos a poner música de precisamente que sale en el recopilatorio este de Rock Machine. El CD Rock Machine, uh-huh. De Killer Kiss. En aquel entonces todavía no estaba el EP, no habían sacado todavía el EP, uh-huh. Y bueno, estaba en este recopilatorio, pues sale una canción de The Killer Kiss, que es lo que vamos a poner a continuación. Ya el EP lo han sacado por lo visto hace poquito y bueno, ya los entrevistaremos también y volverán por aquí por los estudios de Onda Berlín. Pues vamos con esta canción a ver si suena, que suena aquí en el programa. Vamos con ello. A ver si quiere sonar. Que hay problemas aquí. Hoy está el día un poco así, sí, sí. Pues no sé, Estela, vete diciendo. Dime. Alguna cosilla a los oyentes. Yo qué sé, lo que quieras decir mientras lo arreglo en un momentito. Venga, va, pues vamos a decir los conciertos, ¿quieres? Vale. ¿O prefieres otra cosa? Sí, no, diciendo. ¿Sí? Pues decimos los conciertos, un momento. Un momento que la están peinando. Que la están peinando y esas cosas como A ver, mira. Tenemos el jueves 30 a Red World con Matriarca en la Sala Juglar, calle de Lavapiés, 37, metro Lavapiés. Entrada 10€ con consumición. Se abre a las 9. Luego estará el viernes 31 en Desacuerdo y el Barbas, que vienen de Jaén, en San Nicasio, Distrito Rock, calle Sector 7, número 111, en Leganés, metro San Nicasio. Se abre a las 8 de la tarde y son anticipadas 8, taquilla 10 con su consumición correspondiente. Luego, el viernes 31 y sábado 1, preparados para mover los cuellos, hacer pogos, etcétera, etcétera, y circle pit de estos, ¿sabéis? Porque se viene muy grande. Steiner Madness, Disagradablement y Raw estarán en... que vienen de Madrid. Steiner Madness, que vienen de Madrid, que hacen thrash. Disagradablement, que vienen también de Madrid, que hacen Death Doom. Y Raw, que hacen Groove Metal, que también vienen de Madrid. Y luego el sábado... Todo esto es en la Sala Silicona, ¿eh? Pero bueno, ahora os lo cuento. Luego están Atrexial, que hacen black metal de Barcelona. Saetainer, que hacen también black metal, que vienen de Barcelona. Acogemon, que hacen black metal en A Coruña. Y Sabambola, que hacen death metal de Bilbao. Y todos estos grupos estarán en la Sala Silicona, en la Plaza del Encuentro, número 1, Metro Artilleros. Las entradas son de un día, del viernes son 13€, anticipadas y taquilla 15. Y luego, si queréis dos días, 20€. Y luego el sábado son anticipadas 15 y en taquilla 18. Y luego, el sábado 1 están Les Testarudes, que hacen ska reggae, que vienen de Barcelona, en el ska Carabanchel 2025. Y están ellos, Les Testarudes y Escavidean, que también hacen ska de Iruña. Y estarán los dos en el Gruta 77, calle Cuclillo número 6, metro Porto. Anticipadas 12, taquilla 15. Y se abre a las 9 y media. Así que todo eso podéis hacer. Bueno. Este fin de semana. Bueno. Espero que os guste. Bueno, pues esto ya está solucionado, Estela. Ya esto ya lo tenemos solucionado. Fenomenal. Ya tenemos solucionado. Vamos a ponerlo la canción desde el principio de esta banda. Uy, me ha parado. Está sonando doblemente por ahí. Uy, los duendes hoy están andando por culo. Los duendes están andando por saco y sí. Sí, bueno, vamos a ponerlo ahora ya la canción desde el principio. Ahora sí. Ahora sí va a sonar los de Kill Skill. Vamos con ello. Sin final, las normas cambiarán y me niego a que vuelvas a verme llorar. Ahí teníamos a los The Killer's Kiss, THEKILLERSKIDS, The Killer's Kiss se pronuncia. Bueno, pues esta banda de Parla que pues venía por aquí, por los estudios de Onda Merlin, y bueno, pues la verdad que ha sido, la verdad que ha sido un año bastante bueno el año pasado, ¿eh, Estela? Sí, sí. Tenemos un montón de bandas buenísimas, ¿eh, Estela? ¿A que sí? Grandes bandas. Y pues hoy con el tercer especial y último ya de este año pasado, pues lo hemos hecho hoy. Lo que pasa es que, claro, hemos tenido dos entrevistas anteriores en las dos últimas semanas y no hemos podido hacer el especial en... Que normalmente seguido, ya, vamos. Que lo hemos tenido que postergar hasta hoy. Sí, bueno. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no, Estela? Si la dicha es buena, ¿no? Sí, como se suele decir, ¿no? Exactamente. Exacto. Exacto. Bueno, vamos con esta banda que se llaman The Whoppers, que son los siguientes, que van a sonar aquí en el programa. También salen en este CD recopilatorio. Y bueno, es otra banda que tampoco... Estos sí que no han sacado nada. Estos a ver si sacan dentro de nada algo. Y bueno, salen en este recopilatorio. El tema se llama Maldita Sociedad. Y vamos con esta banda que se llaman The Whoppers, que también es otra banda de Parla, que es muy interesante. Y vamos con ello. Que suene aquí en el programa. Vamos con ello. Estela. Vamos, vamos. Maldita sociedad. Pues ahí teníamos Maldita Sociedad. ¿Qué decías, Estela? Que en Burgos que iban a tocar los motores, ¿no? Sí, ah, sí. Los motores en Andén 56. Ah, en Andén sí, 56, con, ¿eh? ¿Con quién tocan? Con Volvoreta. Volvoreta, ah, bueno. Y con otro más, espérate, ¿sí? Con Síncope. Sí, con Síncope. La Síncope. Verdad es que los vimos ahí en, con Volvoreta en la sala la Movidic, precisamente, y la verdad es que muy bien, ¿eh? Estela, sí. En el escenario. La verdad es que esta gente, los Volvoreta muy bien, ¿eh? Ya te digo que... que hay, yo disfruté un montón con esta gente de Guadalajara, pues que venían a presentar lo que es su primer trabajo y tal. Y la verdad es que lo hicieron bastante bien. Además, si podéis ver en Televisión Española, pues colgaron precisamente pues dos temas que grabaron con uno de ellos con... Bueno, los dos temas los grabaron con el... con el Juan Márquez de Los Coz, precisamente. Ahí, sí, podéis echarle un vistazo, muy bien, ya te digo. Porque... Sí, mira, están eso, Síncope y artistas invitados, motores y Volvoreta. Ajá. En Andén 56. ¿Qué día era? El 12 de abril. Se abre a las 9 y el concierto es a las 10. Anticipadas 20, taquilla 25. Perfecto. Y en Madrid van a estar con Madana. Ah, con Badana, hombre, sí, es verdad. Con Badana. Con Badana, que luego el día final, 11 de abril. Sí, luego a final del programa pondremos una canción de Badana. Eso. Que también entonces, es otro de mira, los que hemos los hecho. Motores, ¿eh? ¿Qué hay de lo mío tour? Se llama. Ajá. 35 años de rock. Toma ya. Y van a estar con Badana, eso. El nuevo disco al otro lado. Uy, sí, no, el nuevo disco al otro lado de las cosas, este lado de la nada. Uh-huh. Presentación, libro, biografía de Badana. Y nosotros aquí, rebeldes y fieles, historia de Badana. Un grupo de rock. Davy. Y eso es en la Moby Dick en calle, ¿cómo es? No, en Avenida Brasil 5, metro Santiago Bernabéu. Y las anticipadas son 15 euros y en taquilla 20. Sí. Y apertura de puertas 8 y media, concierto 9. Y además muy interesante el libro, ¿eh? El libro que ha sacado el señor Esquitino, ¿eh? El señor David Esquitino. Ah, sí, David Esquitino, eso. Sí, sí, un grande. Este. Habrá que leerlo, lo tengo que leer. Sí, sí, muy bien. Vamos a poner ahora a continuación que... Pues vinieron también a, pues por aquí Nuria y este... Nuria no. Sí, Nuria. Nuria, sí. ¿Qué Nuria? Claro, Nuria del... De esto del festival este... De, ay, calla, sí, uy, sí, perdón. Sí, Domination perdón. Fest, Estela. Perdón, joder. Es que estaba confundiendo con otra persona. Miguel Ángel y Nuria. Miguel Ángel y Nuria, sí. Exactamente. Que no te entendía. Y vinieron vale, también, vale. Pues, uno de los componentes de Natal Pride también, que es lo que vamos a poner a continuación. Flavio. De Natal Pride. De Natal Pride. De Natal Pride. Bueno. Sí, hombre. Flavio. Sí, hombre. Un grande. Un grande, Flavio. Un grande la banda. Bueno, pues vamos a poner esta canción, se llama Confessions, otro de los invitados de pues del año 2024, pues que hoy pues, va a sonar en este especial. Vamos con ello, de nada por ahí, que suene aquí. Vamos con ello. Confessions. I want to step in. A rockstar. I always wanted to have. Bad, baby. I tried to take the fame. My fame is covered. Fame is covered. My stats. Thank you. Pues ahí teníamos la música. ¿Qué me decías? Esta es la de un concierto en la sala B, ¿no? Nunca había... Sí, es que lo acabo de ver ahora mismito, que estará José Rubio, nada más y nada menos. Oye, nada menos. En la sala Venom, calle Uruguay 12, en Coslada. Se abre a las 10 de la noche. El concierto es a las 10 y media. Y son anticipadas 11 y en taquilla 15. Es que mira, estaba aquí cotillando y lo acabo de ver. Así que mira, otro que, si queréis, el 31 de enero. Ah, 31 de enero. Ah, sí. Bueno, dentro de nada. Dentro de nada ya. Dentro de nada, sí. Cagando. El sí. Sábado, ¿no? Sí. El sí. Sábado es. El viernes. Ah, el viernes, eso. El viernes. El viernes, sí. Podéis ir allí. A ver a José Rubio. Sí, además nosotros lo vimos el año pasado con Genoma, que lo vimos ahí en la sala. Esta, ¿cómo se llama? Ah, ¿en la de Woodfather? Sí, en la Woodfather, sí. En la Woodfather, sí. Ahí en Vallecas. La verdad es que muy bien, ¿eh? En directo. Sí, sí, esta sí. Gente... Tiene una bandaza muy buena, José Rubén. Sí, sí. Bueno, seguimos aquí en directo, Estela. Seguimos. Seguimos en directo para todo el mundo que nos está escuchando en directo. Un saludo para Ángel y compañía. Y a mucha más gente que nos está escuchando. A una larga etcétera, ¿eh? Uf, de gente. Pues si empezamos aquí con... Bueno, si empezamos a saludar no terminamos nunca. Exactamente. Prefiero no... que si no, estamos aquí hasta mañana. Bueno, Estela, vamos a poner música de ahora de Casus Belli. Casus Belli. Casus Belli. Qué paleto. Ya, pero ay. Sí, ya, pero es que yo prefiero decirlo para que la gente lo busque bien. Porque si digo Casus Belli, pues no pone las dos L's. Y bueno. y así no lo encuentras. Bueno, si tú lo dices. Bueno, no, para que sea más fácil de encontrar, Estela. Sí, bueno, ¿y qué entonces qué? Vamos a poner una canción, vamos a poner la de Para ti. Vamos, pues vale, muchas gracias. Pues muy bien, vamos con ello. abrázame otra vez. No quiero verte marchar, nunca podré olvidarte. Solo puedo llorar, ahora es el final. Solo quiero una canción del primer disco de Casus Belli. El tema se llama Para ti y bueno, sí, te lo dedico a ti también, Estela, y bueno, gracias, a todos los oyentes que nos estáis escuchando, pues es de agradecer un montón. Ya te digo que cada día tenemos más escuchas y eso estamos más contentos, cada día más contentos, porque pues la gente pues además nos pueden seguir también por Instagram, también, que estamos ahí en Instagram también, que no lo hemos dicho antes. La Mansión Radio. La Mansión Radio, exactamente, Estela. Y bueno, pues bueno, la 107.3 de la FM no llegamos muy lejos, pero bueno, en internet sí, en www.mcradio.org también en directo estamos ahí, y luego en diferido nos publican otros días de la semana, así que estamos ahí, al pie del cañón. Después de la música de estos que hemos dicho, nos vamos a ir con... ¿Quién toca ahora, Estela? Almudena y Paloma. De Andrés. Hombre, sí, vamos a mencionarlas, que también vinieron por aquí, por los estudios de Onda Sí, Merlín. Ellas nos estuvieron contando. Sí, de su programa. Su nuevo proyecto, nuevo, su programa. Su nuevo programa, la página web que tienen. Sí. Muchas cositas, la revista. Espera, a ver si lo digo bien. Porque... La revista, ¿no? La revista que habían sacado por internet y tal, que además ahí publican un montón de bandas, publican todos los conciertos que van, la verdad es que está muy bien. Y luego, pues... Se llama Neco et Euritmia. Euritmia, exacto. Era cariño. ¿Podría ser un poquito más difícil, mi amor? Es muy difícil, ¿eh? ¿Podría ser un poquito más difícil? Muy difícil. Es que hay algunos nombres que son complicados de pronunciar. Mira, el nuestro es más sencillo, La Mansión. Más fácil. Ya, bueno. Más fácil, pero bueno, cada uno se pone exactamente quiere. El nombre que les dé la gana, exactamente, ahí está. Claro que sí. Y bueno, y después pues vinieron los Houdini también, que son los que vamos a poner a continuación. Y bueno, se dedicamos a ellas porque ya son gente muy maja, tanto Almudena pues como a Paloma. Y están creciendo mucho. Y bueno, pues vamos a poner pues una canción de Houdini. Pues por ejemplo, ponemos la de No. Pues no. Pues no. Pues vamos con ella. No. Vamos con ello. Que suena aquí. Entera, para que la escuche, os deleitéis. Pues la verdad es que 8 discos, Estela, que llevan ocho ya esta discos, gente. Ya, madre mía. Juego, madre mía, parece ayer corregible. Y luego encima están ahora preparando el nuevo trabajo, el 9º disco, Estela. Uh-huh. La verdad es que esta gente no paran, ¿eh? Y tienen un concierto el 15 de marzo, uh-huh, que es en el Corcón, en la Sala Vicio. Ah, sí. Que además actúan... Bueno, tienen uno el 21 de febrero. Pero eso es en la Sala Roslat de Conlada, ¿no, Estela? Uh-huh. ¿Lo tienes por ahí los conciertos para decírselo a los oyentes para que se deleiten de los sitios donde toca esta gente y alguno quiera ir, la gente y les apetezca y esas cosas, pues podéis ir, ¿no? En alguno, Estela. Un segundo. Lo están peinando, espera. Un segundo que lo están peinando. Mientras porque lo estoy buscando aquí, ¿cuál me has dicho? El 21 de febrero tocan en Gudini con bajo licencia en la Roslat de Conlada. Uh-huh. Y luego Gudini actúa con Carbunco. Este se lo tengo yo aquí a mano. El de Gudini Carbunco es el sábado 15 de marzo en la Sala Vicio de Alcorcón Madrid, calle Industrias 32, 10 euros con consumición. Y bueno, a partir de las 22 horas y tocan Carbunco, Gudini y Prisioneros en Alcorcón Madrid, en la Sala Vicio. Y el otro es el de 21. Ah, sí, aquí. Ahí lo tienes, ¿no? Roca, tres bandas, Carbunco, Gudini y Prisioneros del Disparate. Sí, Prisioneros. Donde ha dicho Alfonso, Sala Vicio... Industrias 32, Metropolitan Sur. Sí, pero te estoy diciendo el del 21 de febrero. Ya. Bueno, entrada 10 euros con consumición a las 10. Y luego el otro es de... El 21 de febrero... Pues el del 21 de febrero no le tenía yo aquí apuntado. Bueno. No, pero bueno, ya lo ha dicho él, pues ya está. Es en la Sala Roslat de Conlada, calle Constantino Lobo, creo, ¿recordás? Sí, Constantino Lobo. Número 4, me parece. Bueno, pues después de estos, vamos ahora con Carbunco, Estela. Vamos a poner pues una canción de este trabajo, de Carbunco. Tiene unos cuantos temas en este disco, 11. Y bueno, pues se están preparando también un nuevo trabajo, como lo Gudini. Uh-huh. Dentro de nada pues tendremos información de la banda. Vamos a poner pues una canción de este trabajo. En concreto, Mientras me quede voz. La verdad es que mola. Mientras te quede voz, pues sigues hablando o sigues cantando, claro. Sigues... La verdad es que mola tener voz, ¿eh? Porque si no tienes voz, mal asunto. Si no, tienes que grabarlo. Grabarlo lo dejas ahí para posteriori, ¿no? Claro. Bueno, mientras me quede voz, pues vamos con ello. Carbunco, que suena así. Bueno, no sé qué ha pasado hoy aquí con el tema. Mientras me quede voz, madre mía, no quiere sonar aquí en el programa. Vamos a ver si puede... ¿Qué le ha pasado al tema? ¿Por qué no quiere sonar mientras me quede sin voz de Carbunco? Vamos con ello otra vez. Voy a arrancar el tema de Carbunco. Vamos con ello. Aquí en el programa La Mansión de Onda Berlín, porque se ha ido de repente, Estela. Sí, un poquito raro que sí, Estela. Una cosa rara. Hoy ya os digo que están los duendes hoy dando por saco. Sí, hoy sí. Hoy están dando bastante por saco. Sí, una cosa muy rara, Estela. Bueno, vamos a ver si suena la canción. Callar mis muertos. Mientras me quede voz, hablaré de los muertos, tan quietos, tan callados y tan molestos. De sus huesos sin nombre esperando el regreso, de su entrega absoluta, de su dolor de invierno. Mientras me quede vos, no han de callar mis muertos. Tan callados y tan molestos. Mientras me quede voz, hablaré de sus nombres, hablaré de las traiciones, hablaré de los rencores. Mientras me quede voz, no han de callar mis. Mientras me quede voz, no han de callar mis. Mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. Perfecto, mientras me quede voz, al final. La final se ha quedado sin voz. Ha habido un momento ahí que se ha quedado sin voz. Ya te digo yo que llevamos el día un poquito así. Sí, bueno, se lo va a hacer, mala suerte. Yo qué sé, cuando fallan las cosas técnicas a veces. Pesadilla, ¿eh? Es pesadilla, ¿eh? ¿Dónde se podían ir a tomar por culo? Anda que no hay sitios en el planeta. Vamos a castigar, ¿eh? Un poquito. Anda que no hay sitios en el planeta, Estela. Que sí, para mandarlo. Ya, sí. A Marte, yo qué sé, vete a Marte, vete a otro lado, ¿no? Vete a otro sitio, no a molestar, poner, coño. A molestar aquí, ¿no? Me he pesado. No, aquí, ¿no? Que queremos que los oyentes se deleiten con estas pedazos canciones que les hemos buscado para que se deleiten y que escuchen los oídos a todas esas personas que realmente pues las queremos un montón que nos están escuchando hoy. Bueno, pues, y las que nos escuchan también en diferido, que también nos escuchan las cuatro. Eso. Exactamente, ahí está. Vamos con ahora con qué toca la siguiente, Estela. ¿Quién es el siguiente grupo que toca? Los Cigalas, ¿no? Los Cigalas, sí. Eso es, grupo de La Rioja. Con un montón de ¿Los trayectoria. Cigalas? No. Los, David Tebalera, Devil Fantasies. No, Los Cigalas, Estela. Los Cigalas, bueno, vale. Los Cigalas está antes. Vale, pues sí. Los Cigalas está antes, luego Devil Fantasy después. Vamos pues con una canción de este trabajo, 10 temas tenía, y vamos a poner esta canción que se llama Sombras. Vamos con ello. ¿Para qué me invitaste a bailar si yo no sé siquiera mover los pies? Hoy he sentido la presión en el pecho y sé que es por tu cara y por tu forma de andar. Esta noche somos sombras bajo tu cama, esta noche somos fuego. Ya estoy a punto de ser lo que siempre soñé, lo que siempre quise. Ya estoy a punto de ser lo que siempre soñé, lo que siempre quise. Hoy tu mirada me ha explotado en la cara y veo los restos de mi cuerpo reventado en la cama. Ayer fue un día de esos que se te clavan y la resaca de mi alma no se cura con nada. Esta noche somos sombras bajo tu cama, esta noche somos fuego. Ya estoy a punto de ser lo que siempre soñé, lo que siempre quise. Ya estoy a punto de ser lo que siempre soñé, lo que siempre quise. Ahí tenemos esta canción de Los Cigalas. Esperemos que os haya gustado. Los siguientes que están en la lista, como ha dicho Estela, David Tebalera, pues un cantante ya de años, que este ya lleva mogollón de años metido en la música. Bueno, yo lo conocí desde crienio en Estela. Uf, ya hace... Joder, casi nada. Casi nada, casi nada. Ya en los años 90. Hace ya un montón de años ya. Ya te digo que lleva un montón de años en la música. Además ha sido cantante y todo, incluso de Bella Bestia y todo. De quien en la... Y bueno, pues este es su proyecto en solitario, Devil Fantasies. Y bueno, David Tebalera, que ha sacado este disco... con ese nombre, con Devil Fantasy, se llama el grupo. Y la verdad es que tiene unos músicos que también, pues, de grupos ya de años también. Los músicos que tiene también rodeados, ha rodeado, la verdad es de un gran elenco de músicos. Pues sí. Y que estuvimos viéndolo en la sala de Revilike, ¿te acuerdas? En la Revilike. En la Revilike. Revilike. Revilike, exactamente. Like, no, eso es like. Gustar. Ah, Revilike. Like. corrígeme, Estela. Bien, muy bien. Pues ahí en esta sala, pues estuve viéndolo a esta gente. Y muy bien, en el concierto que organizaba pues la señorita Eva Morgana, de Morgana Music Events. Y un saludo para ella, por cierto. Vamos a poner música. Hemos elegido el corte número 8 del disco. Quédate hasta que me duerma. Vamos con ello. Que suena así. Vamos con ello. Quédate. Ya no puedo más. Me arranca la tristeza. Pues es la que cerraba el disco, Estela. Esta es la que cerraba el disco de Devil de Valera, Devil Fantasies, la banda. Y bueno, pues hemos puesto esta canción que hasta que me duerma, ¿no? Sí. Quédate hasta que me duerma, exactamente. Es el corte número 8 de este disco, el primer disco en solitario. Nos vamos ahora con los Wingman, Estela. Esta gente los vimos en la sala Siroco presentando este trabajo precisamente. Y hemos elegido pues uno de los singles, ¿no, Estela? Que fue Wild Horse, ¿no? Fue precisamente uno de los singles. Pues vamos con ellos, si quieres. Pues sí. Para que se deleite la gente, ¿no, Estela? Uh-huh. Vamos con ellos, vamos. Vamos allá. Silver gloves they got between us. What we got is strong enough. We really gotta deal so tough. Soon as they or maybe soon I go. In the dust and answer, I gotta know. Lay me down in a bed of roses. Get me awake all night. Don't you try. La verdad es que uno de los componentes dice que toda su familia había sido músico en esta banda y tal. Bueno, que había tenido sus bandas, su hermano también, sí, buah, sí, un montón de... Además estuvo en el concierto este precisamente de la Sala Siroco, que fue la madre, el hermano, su padre. Buah. La verdad es que dice que ha sido músico, se ha rodeado de músicos y, uh-huh. y como no, pues él también pues ha sido músico y ya está, ya ha fundado. ¿De Chema Sales hablas? No, de Chema Sales no, del otro que... Oh. El otro guitarra, Estela. Ah. Chema Chale, no. Te estoy diciendo el otro guitarra. Ah, es que no te había entendido. Exactamente. Bueno, pues vamos ahora. ¿Con qué vamos a continuación, Estela? ¿Quién es el siguiente que de la lista que tenemos? A ver. En este especial. Espérate. Del año. Desorden, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí. Sí, hombre. Muy desorden con la chica del séptimo es, ¿no? La moza. La moza del séptimo. La moza del séptimo. Vamos con ella. Vamos, que suene. Vamos con ella, la moza. Estando de vacaciones en un buen piso alquilado, supurando calores, estaba cansado, la hostia cansado, había cuatro ascensores, veo uno parado. Había dentro una moza, me pongo a su lado, buitreo a su lado, la la, la la la la, la la la la, la la la la la la la la la la. ¿Y tú a qué piso vas? Yo en el 7 me paro. Espero no sea verdad, la hemos cagado, la hemos cagado. Cuidado con la moza. Que me han dicho que tiene rabo. Cuidado con la moza del séptimo. Joder, qué rabo, joder, qué rabo. Que te roza la moza. Cuidado con su rabo. Que te roza la tocha. Joder, qué rabo, joder, qué rabo. La la, la la, la la, la la, la la, la la, la la. Muy divertidos esta gente en directo. Ay, sí. Desorden, lo tenéis que ver. Con esta canción y demás. Buah, esta lo tenéis que ver. Sí, la verdad es que sí. Es muy divertido esta gente llamada Desorden. Hemos puesto la moza del séptimo. Estela, ¿quiénes son los siguientes? Bloodlust. Bloodlust. Muy bien. Y bueno, pues la canción se llama... Bueno, prefiero que la pronuncie. Fields of Bones. Vale, Fields of Bones. Vale. Déjalo, Alan. Y déjalo. Campo de huesos. Sí. Vamos con ello. Campo de huesos. Ahí tenemos a los Bloodlust, Bloodlust. Así se pronuncia y así se pronuncia y así es como se escribe para que lo busquéis. Bueno, ¿quiénes son los siguientes, Estela? Ocean in Motion. Ocean in Motion, muy bien. Y la canción que vamos a poner, pues One, ¿no? O One. One. Uno en castellano. Vamos con ello. Por la canción. It's now when I can get what I can get now, right now. When I can get what I can get now, it's now when I can get what I can get now, right now. When I can get what I can get now. Forget you, I feel real, but I won't fight my brain to stay fine. Like the other lost day tracks, and another key of questions. Satisfied, you never feel it. You'll never feel it. when I can get what I can get now. It's now when I can get what I can get now. Right now when I can get what I can get now. Pues ahora los siguientes, si queréis, socios, Estela. Son los siguientes que vas a poner. Pues yo amo rock and roll. Yo amo el rock and roll. I am rock and roll. Pues vamos con Grey Shop. Pam, que suene. No! rock and roll. Ahí está esta canción de Grapesot, o Grapesot, como suelo decirlo yo, Estela, que me gusta decir Grapesot. Bueno, Estela, que tenemos por ahí un concepto, ¿no?, que nos ha mandado José de Grupo Stigma, sí, que toca en otra banda. Toca en otra banda también. Espera. De Stigma, toca en otro grupo. Que banda, tengo aquí la chuletilla. Tienes ahí la chuletilla, Estela. Mira, ellos se llaman Esencia y hacen pop rock. El mejor pop rock de todos los tiempos. Ah, además, versiones. Estupendo. Entonces, esto es en la El Taita, que es un resto bar, coctelería y música, en la calle Dublín 23B, polígono Európolis de Las Rozas. Y ahí podéis ir a las 23 horas, gratis. El próximo sábado. El sábado 1 de febrero. 1 de febrero. Muy Así bien. Así que todo el que quiera puede ir allí a dar un bailoteo. Hay un bailoteo, exactamente. Bueno, estamos casi acabando el programa. Vamos a poner ahora a Badana, que son los siguientes. Que recordar su concierto con los motores, actúan en directo, ¿en qué lugar era? La sala, en la sala Moby Dick. Moby Dick, exactamente. El 11 de abril, ¿no, Estela? Sí, sí, el 11 de abril. Creo recordar, exactamente. Sí, míralo, sí. Sí. Nuevo disco, al otro lado de las cosas, Badana, y más los motores. 35 años de rock, madre mía, sí, casi, que nada. Casi nada, es como vaya. Presentación del libro y biografía de Badana, que estará el señor Esquitino, que ha hecho un pedazo de libraco que te cagas. Uh-huh. Apertura de puertas a 20:30 horas, concierto a las 21 horas, el viernes 11 de abril, anticipada 15 y 20 en taquilla. Bueno, pues vamos a poner música de Badana, del último disco. Pues la verdad es que son unos cuantos discos ya los que llevan, ¿eh?, esta gente, ¿eh? Pues sí, pues sí. Sí, en la entrevista que les hicimos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Tiempos difíciles fue el primero, Rode Cloaca, luego Romper el Cascarón, luego Adiós a las Ruinas y bueno, Al Otro Lado de las Cosas, que es este el último trabajo. Vamos a poner, no son tantos discos con todos los años que llevan, pero bueno, lo importante es sacar discos, aunque tardes en sacarlo, pero bueno. Pero lo han sacado, ¿no? Pues ya está. Exactamente. Y vamos a poner pues esta canción, en concreto se llama el tema Tiempos Extraños. Vamos con ello, que suene. We'll be right back. aquí colaborar drogas de barricada y tal. Aquí en esta canción, pues, de Badana. Uh-huh. Bueno, pues ahí hasta aquí ya el especial del año, Estela, con todas las bandas que hemos entrevistado. ¿Ya? Sí, la verdad es que sí, Estela. Jope, ya ha sido unos cuantos, pronto, ¿eh? Ha sido unos cuantas bandas, unos, ¿eh? Unas cuantas, sí. Tres especiales que hemos hecho, Estela. Sí, madre mía, sí, impresionante. Madre mía. Ya verás este año a finales. Este año ya verás tú. Ya verás, porque ya cuando llegue el final de 2025. Sí, vamos a empezar ahí con otro. Y empecemos otra vez. Bajo, sí. Bueno, ya tenemos a dos, ¿eh? Ya tenemos dos bandas ya que van a sonar en el especial ese. Sí, el primer especial de del año, ¿verdad? Del año, sí. Hombre, ese. Pues los Bullies y. Y Romeo. Y Romeo, ¿no? Y Romeo, sí. Pues ellos ya van a sonar, sí. Sí, las dos bandas que van a sonar. Y bueno, la semana que viene tenemos otra banda. Tenemos invitados a. ¿Cómo se llamaban estos? Ah, sí, los Conga Caníbal, eso es. Ah, los Conga Caníbal, sí. Eso es, que vienen el próximo martes. Y más tenemos, unas cuantas entrevistas más. Más, pero no las vamos a decir. Que hemos cerrado, no las vamos a decir. Bueno, pues vamos a poner para finalizar. Esto ya no es del especial. Bueno, aunque sí sonaron el especial, en el segundo especial, sí. Los Red Dwarf, que también es otra de las bandas que hemos entrevistado. Pero es que van a tocar en directo el próximo jueves, Estela, en la sala, la sala jugular de la BABS. Exactamente. ¿Y la entrada cuánto era, Estela? No sé. No la tienes por ahí. Un segundo. Un segundo que lo está buscando por aquí. Estela. Tres segundos y medio. Tres segundos y medio. Un segundo. Dos segundos, tres, cuatro, cinco. Un segundo. Seis, dos. Espera. Venga. Que la están peinando, espera. Que la están peinando, que la está buscando por ahí. Por los suburbios. Sí, eso. Por los bajos fondos, ¿no? Está sí. Ahí escondido. De pero va a salir a la luz. El Red Dwarf. Un segundo. Pues el próximo jueves tocan en directo en Madrid. Esta banda que, pues, hombre, señor Abel, que es un compañero que hemos tenido aquí en la radio también, que bueno, un montón de años que ha estado aquí en la radio. Y bueno, buena gente. Además, lleva un montón de años metidos en la música, toca el bajo. Ay, ¿cómo falla esto? Espera. No tengo que la escopeta feria, espera un momento. Ahora os lo comenta Estelita, donde tocan esta gente en directo en Madrid. Y es con lo que vamos a cerrar el programa La Mansión de hoy. Esperemos que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Ya. Ah, hombre, ya a lo ver, tenéis espera, ahí. Espera un momento, un momento, por favor. No os preocupéis, que ahora... ahora Estelita. A ver, ya os lo cuento todo. Mira, The Red Dwarf y Matriarca estarán el jueves 30 de enero de 2025 a las 9 de la noche en la Sala Juglar, calle de Lavapiés 32 en Madrid. No, 31, perdón. La entrada son 10 euritos con consumición. Muy bien. Pues con esto finalizamos, Estela. Pues un saludo para el de lo que os habla. Un saludo a Estela y que lo paséis genial, ¿no, Estela? Exacto. Que le disfrutéis la vida. Y sed buenos, ¿eh? Que paso lista el próximo día. Ser buenos, ser buenas, portarse bien. Que si no... Bueno, no decimos nada. Hasta pronto. Nos vamos con esta canción que suena aquí. Vamos con ello. Red Dwarf. For hours.